Voy a presentaros también un poco quién es, ¿no? Carmen Nedez, para quienes no le conozcáis o no le conozcáis en cuanto a biografía, que eso es algo que pasa mucho, ¿no? Carmen Nedez ha participado en muchos de los eventos de arte activista y activismos creativos durante los años 90. Carmen es productor cultural independiente que trabaja e intenta vivir en Madrid. Ha sido parte de proyectos artísticos independientes como el Circo Interior Bruto entre 1999 y 2005 o Liquidación Total. Ha comisariado también exposiciones como son Terra Plane Blues en la Casa Encendida, Madrid 2006, o Aptitud para las Armas en Injuve, Madrid 2008. Ha colaborado con muchos medios como el Periódico del Arte, Springerin o ADES. Ahora mismo forma parte del equipo de desorganización editorial de Bookcamping y dirige Self Noise, un programa dedicado a la fonografía social y a la investigación sonora militante en Ahora Soy Radio, con quienes también colabora desde el año pasado con los talleres de Radio Barrina. Esto es una biografía que me ha dado Carmen, en la que añade que considera que es de pésimo gusto hablar de uno mismo en tercera persona, así que bueno, le toca ya ponerse a hablar en primera persona. Buenas tardes. Lo paso fatal escuchando con el presente en el público, es inevitable. Se parece que estamos allí. También lo paso fatal con las presentaciones, pero bueno, digo, las presentaciones estas de tipo PowerPoint. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Julia por invitarme a este seminario. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Y me gustaría reincidir y repetir un poco lo que comentó Julia al principio. El otro día lancé un tuit anunciando esto, diciendo historia del arte activista, y luego me fijé que había cometido un error. Hay una S al final, es historias del arte activista, y eso es muy importante, creo. O sea, estamos hablando de distintos relatos parciales. Creo que toda la idea de este seminario es que no llegue, digamos, a alcanzar ningún tipo de... ¿qué es esto? Ningún tipo de unidad, ningún tipo de, digamos... ningún tipo de aspecto monolítico. Aquí va a haber muchísimas voces, muchísimos relatos distintos. Mi problema con los relatos es que, en primer lugar, me cuesta dar con por dónde empezar. En segundo lugar, se me da fatal darles ponerles títulos. Por ejemplo, en este caso... a esto le puse el título Ecos. Podría haber puesto Es la una de la madrugada y hay que ponerle un título a la presentación, y estoy muy cansado, pero digamos que creo que adquirirá sentido hacia el final de esto, así que lo de Ecos quizás está bien que se quede ahí como título, porque tendrá cierta reverberación y quizás se entienda de alguna manera. Luego, el siguiente problema que tenía y que tengo habitualmente con los relatos es por dónde empezar. Nunca empiezo por el principio. En este caso, para iniciar este relato decidí empezar con los acontecimientos en Seattle en 1999, el 30 de noviembre de aquel año. Tenemos un evento llamado, bueno, que incluso en Estados Unidos se llama N30, que fue una multitudinaria, digamos, acto de protesta contra una cumbre de la Organización de Comercio Mundial, un evento que probablemente conozcáis todos, en el sentido de que adquirió cierta presencia mediática muy importante para aquellos movimientos. Y fue bastante interesante en aquel momento. Lo que pasó allí fue que una bastante amplia red de colectivos y movimientos sociales se organizaron de una manera peculiar. No iniciaron una marcha centralizada, organizada de forma vertical o lineal hacia la zona, digamos, de congresos, sino que se coordinaron de manera descentralizada, fueron ocupando distintos espacios de la ciudad y poco a poco fueron bloqueando el acceso los puntos de entrada y salida de la zona de convenciones, literalmente asediando a los participantes en la cumbre dentro de este espacio. Como habitualmente los militares se preparan siempre para la guerra anterior y no para la guerra que viene, pues por supuesto los dispositivos de seguridad de aquel acontecimiento estaban esperando un tipo de manifestación al uso, un tipo de marcha que se iniciaría, intentaría alcanzar el centro de convenciones y sería fácilmente, bueno, fácil de detener y disolver, y se encontraron completamente fuera de órbita, o sea, no pudieron hacer nada para impedir esto, a pesar de que, bueno, tuvieron que recurrir a los clásicos actos de violencia que conocemos. Aún así, ese acontecimiento llegó a un punto en que realmente hubo que suspender esa cumbre. O sea, no se pudo acabar de celebrar. Y allí tuvimos varios elementos que me parece que son muy importantes aquí y que van a enlazar bastante bien con lo que queremos abordar en esta primera sesión del seminario. Uno de los cuales es esta organización descentralizada, una organización en red. Estamos hablando de distintos colectivos que parten con ciertas instrucciones, se dirigen a ciertos lugares y se van comunicando permanentemente a lo largo de los acontecimientos. Esto más tarde se va a llamar táctica de enjambre o swarming, que en los años posteriores, a medida que el uso social y organizativo de la red ha proliferado, se ha hecho cada vez más popular y más común. Y, cómo no, una cosa muy importante en todo ese acontecimiento en Seattle, en todo ese acto de protesta, fue poner sobre el tapiz o sobre la mesa la importancia del impacto mediático de las acciones. Hasta ese momento, en muy pocos sitios se hablaba de unos movimientos antiglobalización. La mayoría de estos colectivos eran prácticamente desconocidos para el público general, y aquello de repente los colocó en el ojo público de una manera bastante patente. Evidentemente, esto no es el principio de ningún relato. Esto fue simplemente un acontecimiento muy importante que determinó una cierta forma de entender ese tipo de activismo. Pero cuando hablamos de enjambre, realmente esas tácticas de enjambre, nos podemos ir unos años atrás hacia algo que comentó Julia antes, que fue una especie de gran performance, acción colectiva que tuvo lugar en la ciudad de Londres el 14 de mayo de 1995. Dos coches se chocaron en la Camden High Street de Londres. Los conductores salieron, aquello parecía que iba a terminar en pelea, cada uno sacó una maza y empezaron a destrozar los coches. Se fue juntando más gente, más coches, fueron bloqueando la calle y a la hora o así, Camden High Street estaba completamente tomada por algo que se podría llamar una rave o una llamada street party. Se trataba de una acción de una asociación muy abierta y muy descentralizada también de colectivos dentro de las campañas de Reclaim the Streets o RTS, Reclamar las Calles, que llevaban ya un par de años haciendo distintas acciones de recuperación y defensa del espacio público y de, digamos, también producción de espacio público inevitablemente. Lo que caracterizó a Reclaim the Streets fueron ciertas formas de operar que en muchas maneras eran absolutamente nuevas, sobre todo para el tejido de movimientos sociales en Inglaterra. Lo primero era el aspecto festivo de aquello, eran fiestas, no eran manifestaciones. Se acompañaba de música de baile casi siempre, distintas músicas de distintos bailes, por supuesto, no estamos hablando necesariamente solo de algo techno, pero también un modo de funcionar que se había desarrollado los 5 o 6 años anteriores, un poco de la contracultura rave del Reino Unido. Estamos hablando de diferentes tácticas que se desarrollaron para organizar las llamadas raves ilegales, fiestas de raves en espacios sin licencia, que habían generado pues, toda clase de tensiones en varias ciudades por el Reino Unido en los últimos 80, primeros 90, y donde había que operar de una manera bastante rápida, encubierta, y de alguna manera ya prefigurando ese enjambre, ese tipo de fiestas, si conocéis un poco este entorno. Se trata de saber que esta noche va a haber una raid en un sitio, saber hasta quién va a pinchar, pero estar esperando hasta la última hora para recibir un mensaje y saber dónde dirigirte. En aquel momento, los primeros 90, creo que se utilizaban buscas, ni siquiera estamos hablando de móviles, mucho menos de ningún tipo de redes telemáticas. Eso también es importante cuando hablamos de estructuras en red. No estamos hablando de estructuras telemáticas, estamos hablando de estructuras sociales de comunicación. O sea, ¿qué tecnología vas a emplear para comunicarte es secundario? Lo fundamental es que se está operando de esta manera y hay una serie de personas, unidades, nodos, colectivos que saben y están pendientes unos de otros y se comunican y producen sentido de esta manera. Hoy en día lo hacemos con otras tecnologías, dentro de 5 años lo haremos con otras distintas. Ese modo de funcionar hacía más difícil que se, digamos, filtrara información a la policía, que se intervinieran las raves, que llegara una redada e interrumpiera la fiesta. En aquellas primeras acciones del 95, ya en la ciudad de Londres, con esas acciones simbólicas, este mecanismo se pudo poner en marcha para directamente tomar, ocupar el espacio público y hacer un acto de protesta festiva, que en aquel momento pues, puso patas arriba a todo el, digamos, no sé cómo llamarlo, un poco el orden de procedimiento. Allí una cosa también un poco diferente, que es bastante típica de Gran Bretaña e Inglaterra en concreto, y es que lo que ahí conocemos como una verbena, ahí es algo impensable. En Inglaterra la noción de un uso festivo del espacio público es bastante conflictiva. Cualquier festival callejero se ve con malos ojos, no está bien visto, no es algo muy típico de ahí, con lo cual realmente el impacto de aquello era bastante importante. Y también se adoptaron otro tipo de elementos, formas de coordinarse. Un año más tarde, en otro momento, se convocó y se filtró cierta información y se hizo pública cierta información sobre una gran convocatoria, otra street party en un lugar concreto de la ciudad. Por supuesto, la policía estaba avisada, estaba esperándolos, pero alguien había averiguado que la policía que realmente utilizaba walkie-talkies de radio, que no funcionaban en el metro. Así que, a una señal, las varias centenas de personas que estaban en allí se metieron en el metro, fueron a otro punto distinto, donde estaba esperando, digamos, sound system y DJs, y la policía era incapaz de seguirlos. Estamos hablando de ese tipo de tácticas, es una especie de carrera de inteligencias, de trucos para poder, digamos, avanzar esto. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos una parte de conocimientos, de estructuras, de metodologías derivadas de una subcultura, de una contracultura de club. Vemos una cierta forma de entender la producción de espacio público diferente a lo que se había hecho antes. Vemos también una reivindicación muy poco británica del baile y lo festivo como una forma de, digamos, articular su actividad política. Y también una cierta relación, cierta, digamos, referencia a lo que podía ser formas de arte derivadas de, bueno, arte contemporáneo, arte vanguardia, happening o performance. Como no, parte de esto se había desarrollado un par de años antes con todo lo que fueron las protestas contra la Criminal Justice Bill, una reforma legal que sería similar a la, bueno, era un poco la ley corcuera de allí, por así decirlo. Curiosamente fue el primer momento que en la legislación británica se formuló o se intentó formular una referencia a la música de baile, lo cual tuvo el efecto secundario de politizar mucho la producción de música de baile. La formulación era bastante notoria. Se hablaba de que, bueno, la policía tenía autorización de intervenir cualquier reunión de más de 5 personas que estuvieran escuchando música basada en compases repetitivos. Lo cual, en ese momento, todos los amantes de música clásica y de música de jazz se pusieron locos y dijeron, no, vamos a ver, ¿dónde puedes encontrar música que no tenga compases repetitivos? Oetker, de hecho, sacaron un disco, un EP, con varios temas muy bailables, pero que no contenían ni un solo compás que se repitiera, con unas notas muy interesantes, muy divertidas, explicando que bueno, estaba bien, que se podía pinchar esto, pero que convenía estar también con un abogado, un psicólogo y un médico, para poder demostrar en todo momento que esa música no era música rey, etcétera, etcétera. También tenemos ya en ese tipo de iniciativas con el Clean the Streets, tenemos una presencia también de otro tipo de agentes culturales, artistas contemporáneos, gente que viene directamente de Bellas Artes, como John Jordan, de repente se veían metidos en medio de este medio de movimientos. Y quizás de alguna manera estos ingenios, estos trucos y esta forma más creativa de plantearse el trabajo de ocupación viniera un poco de allí. Mientras esto ocurría, en otras partes del mundo pasaban otras cosas diferentes. En Estados Unidos, un colectivo de gente que ya mencionó antes, Julia, en aquel momento llamados Art y Mark, estaban haciendo todo un trabajo de, digamos, guerrilla de comunicación e intervención mediática, que por un lado introducía ciertos nuevos lenguajes o nuevas formas de acercarse al ámbito de los medios, y al mismo tiempo también recuperaban una muy vieja tradición norteamericana, que es la del humor político, de la broma política, lo que llaman los pranksters, que básicamente en Estados Unidos tiene una tradición que se remonta, que yo sepa, por lo menos a los hippies de los años 60 y probablemente de antes. Art y Mark hacían un uso muy muy creativo de algo que también comentó Julia antes, que es la autoficción o el juego con lo fictivo o lo ficcional. No voy a tener mucho con ellos, pero en este caso en concreto, este es un caso de un paradigma de trabajo que ha sido muy popular después de esto y que además hemos visto recientemente por aquí en España. Esto es un cartel anunciando el Día Internacional de Estoy Enfermo. El Día Internacional es el desafío laboral. Básicamente un día se sentaron y dijeron, bueno, sabemos que casi todo el mundo llama por lo menos una vez al año para decir que no podría trabajar porque está pachucho o mal, lo que sea, y habitualmente no lo está. Entonces, si todos nos coordináramos para hacerlo el mismo día, probablemente pudiéramos hacer colapsar el capitalismo en 24 horas. Hay una parte ficticia, hay una parte un poco de hipérbole en esto, es casi imposible que todo el mundo se ponga de acuerdo para conseguir esto, pero la idea es sugerente e interesante. En su caso también, ellos, el Día Internacional de Estoy Enfermo se celebra el 16 de abril, ellos prefirieron hacerlo el 1 de mayo en Estados Unidos, porque el 1 de mayo es festivo casi en todo el mundo, menos en Estados Unidos, así que pensaron que era un buen día para celebrar el Día del Trabajador. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una forma de manejar los medios y una manera también de darse cuenta de que no es necesario realmente basar el trabajo en una realidad o verdad. La realidad de los medios no está, digamos, en un referente real. Uno de sus clásicos era una de sus primeras así butades fantásticas, era el Frente de Liberación de las Barbies, en la que anunciaron públicamente que habían intervenido unos, creo que 3.000 o 300, no recuerdo bien la cifra, muñecas Barbie, otros 3.000 muñecos G.I. Joe, les habían intercambiado los chips de Bof, lo cual hacía que G.I. Joe dijera cosas como las mates son muy difíciles, sácame a bailar Ken, no compras, y Barbie gritaba cosas como atacamos al amanecer, los muertos no mienten y cosas así. Vale, aquí ocurren varias cosas. Por un lado, la idea es fantástica. Por otro lado, desarrollaron una muy compleja metodología de comunicación que les permitió hacer un impacto en los medios mayoritarios, cosa que es muy difícil de hacer en Estados Unidos, y lo hicieron dándose cuenta de que, bueno, haciendo un ruido pequeño es más fácil que lo recoja un medio más grande. Básicamente bombardearon todas las agencias de prensa locales, pequeñas y medianas, por todo el país, hasta que a partir de cierto momento este pequeño ruido de fondo fue recogido por algún medio más importante. En segundo lugar, sinceramente no creo que se hayan dedicado a sacar, a desempaquetar, intervenir, soldar, volver a empaquetar 300 o 3.000 juegos de muñecos. O sea, en este caso eso probablemente sea una ficción y no tiene por qué ser real realmente para tener el impacto que tiene. Es un poco pensar en esos como acciones posibles, potenciales, casi utópicas. Esta idea de autoficción tiene profundas raíces en el arte de vanguardia histórica y donde quizás mejor se expresara fue en su momento en la famosa Internacional Secesionista, que lamentablemente se traduce mal o quizás se pierde mucho la traducción, pero pocos movimientos han jugado tanto con la autoficción como los situacionistas. Sus famosas purgas sabemos que eran una especie de burla o ironía o casi una especie de imitación irónica de todos los gestos de los partidos comunistas tradicionales. Si uno lee los comunicados parece que estaban todo el día expulsándose unos a otros de la organización del colectivo. Realmente esto no estaba ocurriendo. Hablaban profusamente de superar el arte, pero al mismo tiempo todas sus publicaciones estaban siendo enviadas y archivadas cuidadosamente en bibliotecas de museos y centros de arte contemporáneo. O sea que allí había también un juego retórico muy interesante que podía llevar a más cosas, y también lo hizo porque a este lado del Atlántico un curioso personaje estaba volviendo loco a todos los medios de comunicación en Italia. En el año 95, un programa de televisión, creo que aquí también hubo una especie de franquicia de este programa, el de Paco Lobatón, quién sabe dónde, en Italia se llamaba Chiavisti. Pues de repente desde Londres llamó una persona muy preocupada por su primo, sobrino, algo por el estilo, artista contemporáneo que estaba haciendo una performance bastante peculiar, estaba recorriendo Europa en bicicleta intentando trazar la palabra art en su trayectoria. Entonces había hecho la letra A subiendo desde España hasta Francia, hacia abajo había hecho la R dando vueltas por Alemania, me imagino, y estaba cerrando la T bajando hacia Italia cuando de repente había desaparecido. Harry Piper se llamaba. Entonces el equipo del programa se interesó por esto, mandó una corresponsal a Londres, en Londres hablaron con el familiar, y bueno, la cosa siguió así hasta que bueno, de repente resultó que no había ningún tal artista. Todo había sido una pequeña putada. Y detrás de esto aparecía la figura de un tal Luther Brissett, que nadie conseguía localizar exactamente. ¿Qué era Luther Brissett? Más bien, ¿quién? Luther Brissett era una especie de máscara. Eso que podemos llamar un nombre múltiple, un sujeto abierto, una rúbrica, una identidad completamente abierta que cualquiera podía adoptar. Esto hacía que, por una parte, sus intervenciones se hacían muy ubicuas, muy pervasivas, muy ubicuas, muy comunes, y al mismo tiempo generaba bastante desconcierto, en el sentido de que la posibilidad de que la misma firma apareciera detrás de toda clase de actos completamente contradictorios generaba bastante desconcierto. La pregunta sería, ¿a quién se le ocurre hacer esto y por qué? Bueno, pues hay una historia detrás de esto. Los heterónimos aparecen en ciertas formas culturales bastante marginales, pero de alguna manera preconscientes de lo que podemos llamar el arte en red o la cultura en red, como son el arte postal, entonces tendremos un momento más adelante, y han planteado un paradigma muy interesante de cómo abordar un trabajo de crítica discursiva. No estamos hablando de anonimato, es algo un poco más complejo que esto, no estamos hablando de esconder la identidad, estamos hablando de generar una identidad completamente corrosiva, en el sentido de que estamos subvirtiendo la función autor, tal y como la entendía Foucault. Cuando hablamos de la función autor, no estamos hablando de quién escribe o la persona que escribe, estamos hablando de cómo se recibe la figura de autor en la fase de recepción de un texto. Y la función de esta figura siempre ha sido muy normativa. Es un poco, digamos, el elemento en el texto que limita una proliferación ilimitada de sentido y de significados allí. Con lo cual, estamos hablando de una cosa bastante más desestabilizadora que lo que podía ser el anonimato, que simplemente intenta esconder la persona que ha sido, digamos, la autora de cierto texto. Aquí lo estamos viendo desde una perspectiva un poco más semiótica, quizás. No estamos hablando de las formulaciones legales de autoría, que son incluso más complejas. Y esto surge de un ámbito de arte que parece a principios de los 70, finales de los 60 realmente, que es el arte postal, es el arte de correspondencia por correo, que en su momento parte de una pequeña red de artistas alrededor de Ray Johnson en Estados Unidos, y que se basa en una forma de arte que está 100% limitada y circunscrita a una comunicación y una correspondencia. Es una forma de arte en la que se suele trabajar mucho con remezcla. Las piezas que uno recibe se reelaboran y se devuelven o se distribuyen, y de muchas formas es una forma bastante primaria de lo que podemos llamar media art, o un arte basado en un medio de comunicación. Y buena parte de lo que podemos luego detectar en el net art y en formas de trabajo y de producción cultural en red ya estaban de alguna manera prefiguradas allí. Una de ellas son los heterónimos. En los primeros 70, Dave Zack, un personaje bastante peculiar, de quien de hecho no se sabe cómo falleció al final, desapareció a partir de cierto momento en Nuevo México, se inventó Monty Kansin, que era una estrella de pop abierta. Era un nombre que cualquiera podía adoptar para grabar una canción o aparecer como estrella de música, digamos, distribuida. Esto proliferó por las redes de arte postal, y en los años 80-90, activistas como Stuart Home en Inglaterra recogieron la idea y aportaron otros nombres, como el de Karen Elliott. Por cierto, Stuart Home era el familiar de Harry Keeper, que apareció y habló con los periodistas en aquel programa de Kiri Avisti. Era un amigo de Luther Plissett en Londres. Y en los años 90, los primeros 90, la idea es recogida por un colectivo de jóvenes activistas italianos muy vinculados al pensamiento postoperaísta y que se encontraban en un cruce muy peculiar. Estaban basados en Bolonia. En Bolonia operaba un artista postal muy importante y muy interesante, Vittore Baroni, que tenía mucho contacto con todas estas redes de arte postal y, por supuesto, estaba manejando todos estos heterónimos y nombres múltiples. Pero en la Facultad de Bolonia estaba dando clase también Umberto Eco. Y ahí se estaba hablando, y ahí de alguna manera estos chicos pudieron recoger esta idea de guerrilla semiológica. Una idea que, bueno, Umberto Eco circunscribe un poco un pensamiento bastante estructuralista, postmoderno. Es decir, bueno, no podemos transformar el discurso, pero imaginemos que unas unidades móviles inteligentes se dedicaran simplemente a, digamos, intervenirlo y hacer una traslación de sentido dentro de esto. Estos chicos recogieron esta idea e hicieron una cosa muy importante, que fue precisamente llevarla a estos medios como la televisión italiana, a llevarla a grandes sabotajes editoriales. Un año más tarde llegaron a publicar un libro falso de Hakim Bey, que en aquel momento era un poco uno de los grandes gurús de la cultura en la red. Ellos consiguieron básicamente colarle literalmente a una editorial una serie de manuscritos que no tenían absolutamente nada que ver con Hakim Bey, pero que sonaban a tecnotopía, y se llegaron a publicar. Este libro ahora es una pieza de coleccionista. Entonces, la gran transformación allí era que Luther Blissett se llevó estos mecanismos de trabajo de estos ámbitos marginales. Y cuando digo marginales, digo, eran ámbitos contraculturales, pero de alguna manera circunscritos a lo que podemos tener como una alta cultura. sea, no dejaba de ser algo muy contracultural, pero al mismo tiempo circunscrito a ciertos lenguajes de arte contemporáneo. Elitista. Sí. Bueno, elitista. Sí, se puede decir eso. O por lo menos son formas que no intentaban trascender estas redes de intercambio de arte postal en aquel momento. Con lo cual, a pesar de todo su interés, no podía llegar mucho más lejos. Stuart Home en Inglaterra llevó a cabo muchísimos actos de sabotaje contracultural, pero siempre circunscrito a atacar las opciones de arte contemporáneo. Hizo muchas cosas muy interesantes, también desarrollando esta idea de lo abierto, ¿no? Años más tarde, voy a dar un pequeño salto aquí, desarrolló el fanzine Smile, que era una revista abierta que cualquiera podía desarrollar. O sea, la idea de Smile era que cualquier persona podía hacerse su propio número, porque se llegaron a hacer más de 100 en diferentes lugares del mundo. Desarrolló también varias series de butades. Este fue el primer libro suyo que me encontré en Freedom Press en Londres, y fue muy importante para mí, porque bueno, fue un poco mi introducción a ese mundo. Me lo encontré prácticamente de casualidad y me lo llevé a casa y dije, bueno, así fue un poco un momento como de descubrir todo este submundo de acciones subversivas antiartísticas. Pero otra vez, Home limitaba su acción a una crítica al arte contemporáneo, a sus acciones artísticas, etc. Eso es una portada de Smile, así de las más. Smile también funcionaba de esta manera. O sea, cualquiera podía hacerse su propia revista Smile. Era tan abierto como lo sería, pues, un personaje abierto como Monty Kansin o Luther Blissett. Por supuesto, también estaba muy dado a ese juego fictivo, ficticio. En un asalto contra la alta cultura, decidió atacar el pabellón de Brighton para impedir un concierto de Stockhausen. Entonces, él y su colectivo de artistas o activistas dentro de la Alianza Neoísta decidieron hacer levitar el pabellón de Brighton. Por lo visto lo consiguieron, o eso cuenta, por esto levitó un metro, metro y medio del suelo. Otra vez jugamos con esa especie de reducción al absurdo de las cosas, jugamos con la hipérbole, con lo posible o lo no posible. Y su principal acto fue la huelga de arte, que fue, bueno, pues una especie de declaración de cese de cualquier actividad creativa o artística, ¿no? Algo que ya de por sí es una reducción al absurdo, el ser humano no puede dejar de ser creativo. Pero entre el 89 y el 91 él estuvo durante bastante tiempo distribuyendo propaganda, a veces utilizando papel de la empresa de galerías importantes para generar cierto pánico, y esto tuvo bastante efecto en el ámbito de las funciones artísticas en Gran Bretaña. Lo que Luther Blissett consiguieron hacer fue llevar esto de estos lugares a los medios de masas. Eso es muy importante porque es llevar esas estrategias a un lugar un poco, no tanto menos elitista, sino más eficaz. En el momento en que llevas este sabotaje y esta guerrilla de la comunicación a la televisión en prime time, estás consiguiendo algo realmente importante en este sentido. Y todo esto estaba ocurriendo, y de alguna manera, cuando hablamos de Seattle, cuando hablamos de lo que pasó luego en Marsella, en Niza, llegando a Praga, Génova, todos estos colectivos en red, toda esta gente que estaba de alguna manera vinculada a esto, estaba viendo Luther Blissett y este tipo de acciones, Artie Mark, que durante la protesta en Seattle le hicieron una página falsa o irónica de lo que fue la Organización Mundial de Comercio, de hecho registrando un dominio muy similar, GATT.org. Y claro, como estamos hablando del 99, el mundo web era todavía muy nuevo para todo el mundo y era bastante fácil confundir una cosa con la otra. Ni los usuarios de la red podían distinguir fácilmente una página de otra, ni las propias instituciones podían hacer una página mejor que la que podían hacer Artimac. Con lo cual, en ese momento, estos puntos, digamos, de intervención cultural, de sabotaje cultural y estos otros lenguajes culturales y esos movimientos sociales estaban literalmente yendo de la mano. Para esos movimientos sociales, esta cultura era la que sentía como suya propia, como la, digamos, cultura propia de la sociedad red. Y claro, esto es un poco el relato heroico, ¿no?, de esas cosas. Y en ese cambio de siglo hay un momento que, bueno, pues, mucha gente interpreta como un momento de eclosión, en el sentido de que, bueno, pues antes de estas charlas, hablando con Julia, comentábamos que realmente que el relato interesante no es tanto esto, que ya está bastante relatado, hemos visto en la librería de comunicación, hay varias publicaciones más que cubren esto, más las propias publicaciones de los participantes en esos acontecimientos, pero lo interesante es pensar qué pasó entre Génova 2002 y la primavera árabe, ¿no? O sea, qué ha ocurrido en esta década que pasó desde entonces hasta el momento actual. Y efectivamente, en aquel momento, estos movimientos en red parecía que llegaban a un límite. En el 99, antes de Seattle, Reclaim the Streets en Londres organizaban la enésima Grand Street Party, que en este caso, el 18 de julio, o el 18J como lo llamamos, básicamente derivó en una especie de orgía de violencia callejera. O sea, se generó un caos tal que los propios organizadores no eran capaces ya de controlar aquel movimiento. Y lo primero que hicieron, por lo menos por lo que comentaba John Jordan, era simplemente decir: vamos a cambiar de estrategia, vamos a cambiar de método, porque ese tipo de convocatorias abiertas ya se nos van de las manos. También en el 99, Luther Blissett decide que su proyecto ya está terminado y la columna boloñesa de Luther Blissett se suicida, anuncia un seppuku y ficha por Mondadori y publica Q, una novela muy interesante y muy recomendable, lo cual también era un momento de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque efectivamente Luther Blissett, esa columna boloñesa central, estaba suicidando, estaba cesando su actividad, pero si es un proyecto abierto, no había razón para que el proyecto no siguiera vivo. Y bueno, de hecho hay un momento bastante interesante, porque precisamente en el 99-2000, Mondadori publicaba Q y al mismo tiempo Luther Blissett, la columna española de Luther Blissett, estaba anunciando una huelga de arte que de hecho se mantuvo durante año y medio, dos. Lamentablemente hoy no podemos tener con nosotros a Luis Navarro, que fue probablemente el principal integrante de la columna española de Luther Blissett, pero él tiene un relato muy interesante de todos esos acontecimientos, ¿no? Y ese momento también de decir, bueno, pues esta especie de personalidad abierta en red también tiene ciertas limitaciones y ciertas problemáticas internas. Los miembros de la columna boloñesa de UCCC pasaron a ser booming y llevan bastante tiempo de ser una actividad un poco diferente, también muy interesante. Y por supuesto, llegamos a Génova, donde tanto la propia organización del evento por parte de los colectivos como la reacción de las fuerzas de seguridad, ya bastante mejor preparadas que unos años antes en Seattle, también llevó un poco a un cierto límite, ¿no?, a lo que eran esas concentraciones. Y yo diría que, bueno, pues que entre ese momento y la primavera árabe no había pasado nada. Como si hubiese una especie de silencio, ¿no?, total entre Génova y la Plaza Tahrir. De hecho, tuvo gracia porque en 2002, aquí en los primeros encuentros sobre copyleft, que yo recuerdo probablemente primero en Madrid, estaban Bifo, estaban los Booming también, ellos hablaban de los 80 como una travesía por el desierto. Es decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Los 2000 también fueron una travesía por el desierto o no? Aquí, pensando en esto, ahí están estos elementos: la heteronomía, las sujetas abiertas, las tácticas de enjambre. Este énfasis es trabajar en lo mediático, trabajar mucho en lo que es el poder simbólico y la subversión del poder simbólico de estos signos, como tres elementos importantes que creo que tienen ciertos ecos, aquí volvemos al título de esto, en la actualidad. Y sí veo ciertos hilos o ciertas relaciones entre lo que pasó en el cambio de siglo en aquel momento, en los últimos 90, y lo que ha estado pasando los últimos 10 años. Hay varios elementos allí. Os hablé de la relevancia de Seattle a nivel de impacto mediático, o sea, la importancia ya no tanto de hacer un trabajo geológico, de trabajar poco a poco en un activismo, sino también de darle una cierta visibilidad, ¿no? Que fue uno de los grandes éxitos de aquel acontecimiento. Algo muy interesante dentro de lo que fue todas las cosas que llevamos 15M aquí fue este énfasis que tuvimos en esta idea de acampar, ¿no? Es decir, vamos a ver, ya en los 90 los Critical Art Ensemble decían, vamos a ver, los espacios físicos, urbanos, no son relevantes. Si queremos bloquear el flujo de capital, el capital no fluye por el espacio urbano. Entonces, bloquear calles y plazas no tiene ningún sentido. Acampar en una plaza es un gesto anacrónico, casi estético, teatral, ¿no? Bueno, pues hay mucho de eso, pero vamos a ver, el impacto visual de imágenes como esta, que dieron la vuelta al mundo, tampoco se puede subestimar. En el caso español, en Madrid, yo creo que fue una clara referencia a lo que pasó en la Plaza Tahrir, en Egipto, o esta referencia a la Primavera Árabe. Y luego tampoco hay que subestimar esto. Julia comentó antes la actividad de Jaime Gisellego, estas acampadas, campamentos de frontera, los border camps que hicieron. Primero la frontera de Alemania con Polonia, luego la frontera de Polonia. Se hizo una aquí en Tarifa, también en el año 2000-2001. También como una especie de presencia simbólica que tiene cierto efecto y cierta importancia. Y volviendo a esos enjambres, esta actividad descentralizada de, digamos, concentrarse sobre un punto concreto que se empleaba en su momento para poder organizar una buena rave sin que llegara a enterarse la policía y sin que llegara a disolver la fiesta en los últimos 80, primeros 90. Esas prácticas hoy en día son prácticamente cotidianas. O sea, esos movimientos, tácticas de enjambre son el día a día. En los 2000 se popularizaron como flash mobs. Y las flash mobs de por sí no tienen ninguna pretensión política aparente, más allá de una subversión, digamos, lúdica de la rutina cotidiana, porque yo creo que subvertir lúdicamente la rutina cotidiana sí tiene un potencial político. Estamos hablando de un mecanismo en el que el espacio social, el espacio público, se ha trasladado a la red, es donde se configura un grupo de trabajo, es donde se organiza una acción y es desde donde se accede o se pasa a una ocupación, una toma del espacio urbano y la producción de espacio urbano, digamos, espacio público y social en el entorno urbano. Estamos hablando de pequeñas concentraciones breves, efímeras, intermitentes. La primera creo que fue en Macy's, en Nueva York, en el año 2003, en la que unas 200 personas aparecieron delante de una tienda de alfombras árabes. Entraron, preguntaron por una alfombra, pidieron que se las desarrollaran para verla bien, preguntaron por el precio, decidieron que no la querían y se fueron. Entonces con un montón de gente. Se han hecho muchas otras, creo que hay una anual en Nueva York, o en Toronto, no recuerdo bien, en la que la gente se junta, hacen una pelea de almohadas de 10, 15, 20 minutos y se dispersan otra vez. Es prácticamente un juego, de hecho muchas se han utilizado como herramientas de marketing para distintas marcas o productos. Otra vez, de por sí no tiene ningún elemento subversivo, pero tiene ese potencial. Yo me aventuraría a decir que buena parte de lo que se ha hecho a nivel organizativo con el 15M ha seguido esas prácticas. La propia concentración, las convocatorias para llegar a un sitio, para conocer un sitio, se suele hacer de esta manera. O sea que hay un cierto potencial en esto. Y luego tenemos la cuestión de la heteronimia. Y aquí también las cosas han cambiado de una manera bastante peculiar. España se distingue aquí también como el país en el que se consiguió lo que nadie ha conseguido en ningún otro sitio. No sé si recordáis, en la primavera del verano del 2011 se anunció algo que no sé por qué no ha tenido más impacto mundial, pero en España se consiguió capturar la cúpula de Anonymous. Aquí lo tenemos. Anonymous. Esa es una transformación bastante extraña, ¿no? De esto, porque si estamos hablando de la heteronimia de los, del sujeto abierto de Ulter Preset de los 90, aquí tenemos una cosa bastante más peculiar, ¿no? Aquellos colectivos y aquellos movimientos sociales buscaban estos mitos y estos héroes o figuras míticas en un supuesto afuera, ¿no? Era inventar un mito distinto o inventar un héroe diferente. El caso de Anonymous es bastante peculiar porque Anonymous no aparece, también aparece de una manera bastante poco politizada aparentemente, y no es en absoluto un elemento externo a nada. La primera aparición de la figura de Anonymous como una persona múltiple, como una persona abierta, como una máscara colectiva, fue en el año 2003-2004 y se empleó por primera vez en el 2008 en un acto para subvertir ciertos eventos públicos de la ciencia y de la cienciología, perdón, de la iglesia de la cienciología. Y apareció en un lugar muy peculiar, no apareció en los sitios de debate de cultura en red, no apareció en NetTime, no apareció en WebArtery, apareció en uno de los foros, uno de los hilos de 4chan. ¿Conocéis 4chan? Pues 4chan es muy interesante porque es una especie de foro bastante tosco, por un lado, a nivel de mecanismos y dinámicas, pero al mismo tiempo es una especie de red social sin ningún tipo de censura ni moderación, en la que supuestamente el único principio es que la gente está intercambiando fotos, colgando posts, y es un lugar bastante especial en ese sentido. Es algo así como un foro coches, pero anglosajón. Para mí representa de alguna manera el aspecto más sucio, ¿no? Más desagradable, pero al mismo tiempo quizás más verdadero de lo que son las redes. O sea, no se intenta dar un aspecto elegante como intentan hacer otras redes sociales. De hecho, hay un hilo central, un canal llamado BN, que bueno, se dice que si lo lees durante 15 minutos pierdes un par de puntos de coeficiente intelectual directamente. Es bastante salvaje. Pero varias personas ahí decidieron escoger esta máscara, en concreto la que vemos aquí, y generar una especie de personaje que persiguiera o apareciera de forma amenazante siguiendo a los a la ciencia de la cienciología. No sé qué me está pasando con esta gente, la iglesia de la cienciología. Y hay varios elementos muy diferentes aquí. Por un lado, esta máscara pertenece a Warner, es una máscara mercancía. O sea, cada vez que alguien se compra una de esas máscaras, varios centavos van a Warner, porque ellos tienen la propiedad intelectual sobre esto. Y la tienen porque tienen la propiedad sobre una película que se hizo basada en un cómic, una novela gráfica de Michael Moore, llamada V de Vendetta. ¿La habéis visto, la película? Sí. Loca, ¿no? Sí. Pues no me acuerdo mucho de ella, pero yo recuerdo leer el cómic, y el cómic es una cosa bastante distinta. Ahí la figura de V de Vendetta parece una manera muy tal, es algo muy derivado de la cultura de la Guerra Fría. Presenta una especie de Gran Bretaña distópica, totalitaria, un poco. Y claro, la figura de esta figura en cuanto aparece de una manera muy extraña, porque esta máscara presenta a Guy Fawkes. ¿Conocéis a Guy Fawkes, verdad? Es un personaje muy poco revolucionario, en ningún sentido de la palabra. Guy Fawkes era un mercenario al servicio de grupos católicos británicos, que fue encargado, o se le pagó, un atentado político. Básicamente fue encargado con volar por los aires el Parlamento británico, cosa que no consiguió hacer, fue capturado en el último momento, ejecutado públicamente, y a partir de entonces cada año se celebra una Guy Fawkes Night en la que se queman imágenes de esto, de la figura de este personaje, que es un poco donde aparece en la novela gráfica de Michael Moore. El personaje principal es quemado al principio de la novela. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un elemento completamente extraído de la cultura de masas, que ha sido ya como alejado varios pasos de su origen icónico. O sea, para cuando esta máscara aparece ya en estos rostros de Anonymous, su sentido está muy lejos de Guy Fawkes. Y es muy interesante cómo esto de repente empieza a convertirse en el rostro visible de un movimiento de movilización global. Y es muy diferente también a Luther Brissett en este sentido, porque no hay ninguna, no se genera ningún mito nuevo alrededor de ello, aparentemente. Una artista muy interesante que lleva tiempo precisamente tratando esas cuestiones de visibilidad y presencia en el mundo actual, también la vez de Ito Steyer, que hace poco sacó un texto que afortunadamente tenemos traducido también al castellano por Max Hernández Calvo, se llama Freedom from Everything, y trata precisamente esta cuestión de los mercenarios, el mercenario, el freelance, el trabajador precario. Por supuesto, aquí no hay muchos los deberes, no hemos tenido la bibliografía, pero para cuando documentemos esta sesión estarán todos los títulos allí. El texto está publicado en IFLAX, en la revista online IFLAX, y Max Hernández Calvo lo ha publicado en su blog de traducción de textos, así que lo tendréis muy pronto. Ella hace una cosa muy interesante, empieza trabajando mucho con elementos de cultura de masas, acercándose a los primeros 90, la caída del muro de Berlín, toda la idea de libertad, observando muy bien también un poco lo que es la figura del freelance, la etimología del freelance, de lo que llamamos trabajador autónomo, que es básicamente un mercenario. Un freelance era un caballero, un soldado mercenario que básicamente estaba en el mercado, al mejor postor para unirse al ejército de uno u otro señor soldado. Y hay un momento que se acerca a esa idea de, digamos, la máscara, esta máscara de una mercancía, y cómo esta máscara se ha convertido en un elemento casi tan subversivo como puede ser el del pasamontañas de su comandante Marcos. Hay una cosa muy interesante que dice: es una máscara que no es una máscara de una persona, es una máscara de una máscara. Aquí también estamos un poco tratando otras cuestiones de subjetividad. Y con este énfasis que pone Ito Steyer en esta cuestión de la visión, también dice: es una máscara que te da el poder de no ser representado, te da el poder de no ser visible, ¿no? También pensando en otros elementos de máscaras que han aparecido recientemente, como podían ser, por ejemplo, los pasamontañas de las Pussy Riot, ¿no? O sea, ponerte un pasamontañas de Pussy Riot ya era ser parte de ello. No había que hacer mucho más para ser Pussy Riot o para presentar algún tipo de apoyo a Pussy Riot. Había que ponerse una máscara, más eran pasamontañas muy poco amenazantes, ¿no? No era pasamontañas con antemarcos, era una cosa bastante más también festiva, ¿no? Creo que eran algún tipo de gorros de esquiar que se llevaban, era todo muy de colores, que me acuerdo. Y eso que he llevado alguno. ¿Y qué tenemos en esto? Bueno, yo tenía varias citas muy así contundentes para el tema, pero aquí tenemos también otro elemento distinto. Lo que se ha conseguido hacer con esto es otra vez jugar con esa subversión de signos. O sea, esta figura, esta imagen de Anonymous, esta imagen de mercancía, ahora mismo, ¿cuántos pensáis en Warner cuando la veis? A pesar de que esta imagen, esta máscara, sea parte de un producto comercial, todas las acciones la han sacado completamente de ahí, la han decontextualizado, y básicamente ahora mismo cuando vemos esta imagen estamos pensando en Wikileaks, estamos pensando en un movimiento de figuras anónimas en resistencia. Así que de alguna manera sigue siendo alguna forma de guerrilla semiológica, de otro signo distinto, de una manera muy distinta, en un contexto cultural que ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, pero yo sí veo cierta continuidad con lo que podía ser lo que pasó en aquellos primeros 90, en las redes con Luther Brissett y otras figuras por el estilo. Y esto era un poco la tesis que, la hipótesis que tengo aquí, que es básicamente decir, bueno, esta reapropiación de elementos, lenguajes del mundo del arte, ahora mismo ya se está moviendo completamente en un ámbito de cultura de masas.